Curiosidades del mundo antiguo. ¿Cómo no? Con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Hoy vamos, bueno, el mundo de la economía y del comercio lo hemos tratado en diferentes ocasiones, pero conviene situarse un poco en determinados aspectos sobre los que hemos oído hablar mucho, sí. Y detenernos en otros conceptos que, aunque forman parte ya de nuestro lenguaje, bueno, pues remontándonos en el tiempo encontramos su origen, por ejemplo, la expresión opulencia. Sí, exacto. Como casi todos los términos importantes, ya sea de esta disciplina, de la disciplina de la economía, como de cualquier otra, siempre hunde sus raíces en el mundo, sobre todo grecolatino. Uh-huh. Porque de hecho es que hemos bebido directamente, no es que nos queramos hacer, digamos, los educados, ¿no? Los cultos, uh-huh, utilizando estas palabras tan raras. Es que directamente hemos seguido usando esos mismos conceptos. Que significa bienes de prestigio. Exacto. Traducción de la expresión. Porque los pueblos de la antigüedad, Grecia, Roma, pero la India, China, todos, absolutamente todos, con lo que ellos generaban y producían, no tenían suficiente para la subsistencia que requiere de más cosas o más elementos o más bienes de los que disponemos. Y en no pocas ocasiones son los pueblos próximos o no tan próximos los que tienen esos bienes e incluso los que los tienen en abundancia. Sí. Y por lo tanto, a partir de ahí comienza, por cuestión lógica, ¿no?, el comercio. Claro, siempre se habla de la riqueza de la India, pero yo siempre llamo la atención sobre lo mismo. ¿Por qué comercia la India? Cualquier pueblo que comercia no comercia simplemente por deporte. Comercia porque necesita bienes básicos, bienes de subsistencia. Pero cuanto más crece una civilización, en muchos sentidos más frágil se vuelve. Y necesita muchísimos más elementos, no solo elementos de subsistencia, comida, sino que necesita elementos como la seda, metales, cosas que en principio no necesita para subsistir. No necesita la gente para comer, para vivir el día a día, pero sí para establecer toda esa serie de escalafones sociales y toda esa cosmogonía que intenta representar cualquier tipo de civilización. De este modo, los comerciantes de antaño, en un mundo en el que no había ningún medio de comunicación, ellos eran el medio de comunicación. Sí. Y ellos supongo que también eran los espías, los chivatos, los que contaban las cosas de un lado a otro, ¿no? Claro, por eso de ahí viene esa cerrazón de algunas zonas. Se dice que Egipto era un país muy cerrado, que no lo fue nunca, no lo fue completamente. China llegó a cerrar sus fronteras en más de una ocasión, porque que lleguen comerciantes no solo significa llegar nuevos productos que desbanquen tus mercados, tus mercancías. Es que es eso, es que se pueden informar de muchísimas cosas que tú no quieres que sepan, aunque desde luego los comerciantes fueron a la par, como tú bien has dicho, por ejemplo con los embajadores. O sea, fueron, digamos, los primeros espías, entre comillas, oficiales o no oficiales de la historia. Si queríamos saber qué es lo que pasaba pues en la India, claro, y se lo podíamos preguntar a alguien que iba allí a comerciar con lo que fuera y que luego llegaba a cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Claro. El mundo greco-romano, que ahora mencionabas, tenía la sensación de que Mesopotamia era extraordinariamente rica y que tenía de todo, pero tampoco era cierto, ¿no? Desde el mundo griego, esa es la idea que se quiso transmitir, pero es verdad que el mundo griego, cuando empieza a despuntar, después de su gran periodo micénico, su gran periodo de los saqueos, es ya a partir del siglo VII, VI antes de Cristo. Entonces, todas esas civilizaciones orientales, incluyó también a Egipto, claro, llevaban ya miles de años de desarrollo. Con lo cual, Heródoto, que supuestamente viaja a Mesopotamia, viaja al imperio de los persas, llega incluso a Babilonia, aunque hay ciertas dudas, claro, lo que ve ya es ciudades milenarias, con rutas comerciales ya establecidas y que ya producen toda una serie de bienes y servicios por sí mismas. Pero realmente cualquier estudio, ya lo demostró Bere Gordon Childe, demuestra que Mesopotamia carece de muchísimas cosas. Fíjate que en los tiempos actuales los territorios que están ubicados, los países que están ubicados sobre la antigua Mesopotamia, pues tienen riquezas naturales y minerales extraordinarias, ¿no? Claro. Como por ejemplo el petróleo, evidentemente. Sí. Pero entonces no se usaba. Entonces lo que se usaba mucho, pero que no tenían, era por ejemplo el cobre. Sí, bueno, el petróleo se usaba. Sí. El petróleo, de una manera muy cruda, unos tipos de petróleo, sí se usaban. Pero es posible que fuera, por ejemplo, la base del llamado fuego griego. Ajá. Pero sí es verdad que no era, de hecho, una sustancia, un aceite que olía muy mal, que era muy barato. el cobre, desde luego, era el petróleo de la época. Exacto. Es decir, era el material que, por ejemplo, en Mesopotamia, pues prácticamente no había. Egipto sí tenía cierta riqueza en cobre. Entonces no tuvo que buscarlo por muchos lugares. Pero Mesopotamia, por ejemplo, tuvo que buscarlo al norte, al sur, al este y al oeste. Y al oeste lo encontró en la isla de Chipre, que deriva su nombre precisamente de ese nombre. Es decir, es la isla del cobre. Supongo que a partir de las necesidades de determinados pueblos, de cosas que produzcan otras naciones, otros pueblos en otros lugares y que les sobran, que puedan comerciar con ellos, comienzan a establecerse rutas marcadas. Sí. Porque cuando la necesidad es grande, bien por las clases altas o bien por cuestiones militares, el cobre, por ejemplo, después el bronce, se establecen ya unas rutas que, aunque comercien con un solo material en principio, el cobre, el estaño, el material que sea, comienzan a llenarse de toda una serie de servicios. Si hay una ruta, se pueden crear posadas. Y hay gente que vive de esas posadas donde descansan los comerciantes. Se pueden comerciar de punto a punto, pues con alimentos, con vestimentas. Hay sitios donde se reparan los carros, donde se pueden cambiar caballos. Con lo cual, ya desde varios milenios antes de Cristo, ya estaríamos hablando, pues quién sabe, del segundo o tercer milenio, al menos antes de Cristo, pues se crean unas rutas como la famosa, la que será llamada posteriormente la Ruta de la Seda. Que es posiblemente la más conocida del mundo antiguo, ¿no? La más conocida y la más importante, porque conectaba todo el Mediterráneo oriental y, por tanto, todo el Mediterráneo realmente, sobre todo con el Imperio Romano. Eso ya se convierte en una especie de casi de mercado global, ¿no? Como dice mi maestro Manuel Vendala Galán, la primera globalización de la historia. Y la conecta esa parte, como digo, con toda la riqueza de Oriente, la riqueza de la India, de China y de todo el sureste asiático. ¿Cómo se establecía el mercado en esas rutas? ¿Existía como existe ahora unos bienes que tienen unos precios que suben o bajan en función de la producción o de la necesidad de compra? ¿Cómo se movía ese mundo de la economía ya de entonces, que no se diferencia tanto del actual, en cierto modo, ¿no? No, el ser humano ya aprendió muchos trucos respecto a la economía desde épocas muy tempranas. Y precisamente pues es como tú estás contando, que había demanda y había poca producción, los precios subían. A veces sí había una alta producción, pero sin embargo se restringía esos bienes. Muchos de los depósitos que hemos encontrado, depósitos arqueológicos de armas de bronce, pero de kilos y kilos y kilos de bronce, por ejemplo en Creta, incluso hay alguno en España, no solo se tienen que entender como elementos rituales. Yo cojo una espada y cuando tú mueres, pues yo te la sacrifico, por así decirlo, la doblo y la tiro al río. No, es que muchos de esos pueden ser depósitos de gente que iba atesorando bronce para esperar que el mercado subiese los precios y luego poder liberar todo ese stock. Es decir, ya tenemos evidencias que apuntan a que eso ya se hacía. ¿Y existía algún tipo de legislación o todo funcionaba de una forma más anárquica? Depende de la civilización. Generalmente se buscaba un comercio lo más libre posible, pero eso sí, siempre gravado por el Estado. Las famosas lonjas medievales son ya existía el capitalismo actual, bueno, entonces. Pero vamos, no es ninguna invención. O sea, el dinero llama al dinero. Las lonjas medievales, como digo, no son originales. Es que las basílicas romanas, que es donde se realizaban los juicios y todos los asuntos legales, también eran donde se realizaban todas las transacciones comerciales. En presencia de alguien oficial, ¿no?, de alguien que representaba el Estado, digamos, te lo sellaban y así tu transacción era legal y podías reclamar. Pero el Estado se quedaba con una parte del comercio. O sea, eso se ha hecho desde siempre porque es una fuente de riqueza para cualquier reino impresionante. Otra de las rutas importantes, aunque no era un bien primario, pero por su uso y por la necesidad que algunos sentían de disponerlo como elemento ornamental, bueno, pues se extendió el mercado del ámbar. Sí. Algo que nosotros hemos recuperado gracias a Parque Jurásico, a esa película donde sí. se usaban esas grandes piedras de ámbar con insectos dentro. Pues es que eso ya era muy conocido en la antigüedad y muy apreciado para objetos ornamentales. Una gran fuente de toda esa riqueza en ámbar estaba en el Mar del Norte. Y documentamos perfectamente toda una serie de rutas desde al menos el segundo milenio antes de Cristo que iban desde el Mar del Norte hasta la zona del Egeo. Y de ahí se iban a la zona de Asia y a Egipto. Plinio el Viejo, por ejemplo, en su Enciclopedia Natural, nos cuenta cómo en época de Roma se llegó a potenciar ese comercio. O sea, había incluso las famosas vías romanas, para llevar ese material hasta Aquileia, al puerto de Aquileia, y de ahí se redistribuía. Es decir, que gracias a ese mercado, a esa forma de comercio y a esas rutas, bueno, pues se desarrollaron muchas cosas. Claro, claro. Al margen del negocio y de la economía en sí, como podían ser, pues eso, las rutas, entre comillas, asfaltadas. Sí. Y la posibilidad de ir de un lugar a otra, porque supongo que a partir de entonces no solamente esas rutas se utilizaban para el negocio, sino que se utilizaban para el desplazamiento de lo que fuera. En principio las vías romanas es que tienen la función militar. Y segunda es administración. Digamos, se suele hablar del comercio como una tercera. Pero claro, todo eso se hermana, por así decirlo, y eso ha pasado en todas las épocas de la historia. En cuanto un punto se convierte en importante, ese punto empieza a crecer. Pero todos los que están cerca, en esa línea recta o línea curva, o ese comercio, esa línea comercial, empiezan a desarrollarse de una manera patente. Casi todos los enclaves que se van fundando en el Mediterráneo, ya desde la colonización fenicia o griega, Cartago, Siracusa, Cartago Nova, están puestos en puntos importantes comerciales. Cartago, por ejemplo, cierra el Mediterráneo central. Siracusa igual. Mesina cierra completamente el estrecho que separa Italia de Sicilia. Es decir, todo tiene una intencionalidad. Y en España, en la península ibérica, fue muy importante la Vía de la Plata, que es algo que se ha intentado recuperar desde hace bastantes años, porque no solo fue una vía donde se comerciaba con plata, sino que se comerciaba con muchas cosas. Era toda una gran vía, por ejemplo, de pastoreo, las famosas cañadas reales y todas las vías relacionadas precisamente con el pastoreo de larga duración, digamos, también tuvo una importancia enorme, sobre todo en España en la Edad Moderna. La Vía de la Plata es probablemente el eje comercial más antiguo que conocemos y uno de los más importantes. Unía la zona de Huelva con el norte de la península ibérica, que es donde había una enorme riqueza en oro y en estaño. Es decir, se iban cambiando riquezas de un sitio a otro. La Vía de la Plata en la península ibérica como uno de los, bueno, de los ejemplos que podemos poner, sí, de lo que hemos hablado a nivel prácticamente euroasiático, que sí, era el mundo entonces, acababa y empezaba ahí, aunque no quiere decir que no ocurrieran cosas en otros lugares, pero parece que estaban aislados de ese mundo. No había tantas noticias, digamos, pero precisamente Emerita Augusta se coloca ahí en ese punto, en la ruta de la Vía de la Plata, es decir, y no por casualidad, evidentemente. Claro, no. Ignacio Monzón, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Bruno.